Hay algo que por más que le doy vueltas y por más que lo intento comprender, es que es imposible. Me gustaría saber por qué siempre se nos ha enseñado, o más bien hemos aprendido a vivir, con esa espada de Damocles encima de nosotros. ¿Por qué la tenemos siempre encima y nos sentimos culpables constantemente? Tenemos que afrontar nuestro día a día con valentía, con firmeza, pero sin esas amenazas, sin esos pesos. Porque todos llevamos una mochila. Una mochila que algunos ven muy pesada y otros, sin embargo, la llevan ligera. Vamos a relajarnos, amigos. Vamos a sentirnos como pájaros que vuelan. Como pájaros que quieren organizar su vuelo en un cielo lleno de posibilidades. La pregunta es si estamos dispuestos a volar. Si es así, solo tenemos que desplegar las alas y lanzarnos en esta aventura que se llama vida. No te eches la culpa por el mero hecho de sentirte frágil, porque estés pasando un momento de debilidad. No te culpes por lo que seguramente no sea nada y ocupa demasiado en tu corazón. No generes culpas donde tienes que sentirte en paz, porque muchas veces no son más que imaginaciones nuestras, son espejismos que nos asaltan de vez en cuando y desde hace tiempo. No te sientas mal porque tengas la sensación de no puedo dar más de mí. Seguramente lo haces y mucho más de lo que piensas. Lo que importa es la entrega, el darte. Claro que te puedes cansar, pero es tu vida y es precisamente lo que tú quieres dar. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la edición 394 de Cita con la Noche, que cerca estamos ya de conmemorar nuestros 400 programas. Me llamo Alberto Sarasúa y te quiero dar la bienvenida al programa, a nuestro espacio, al lugar en el que recogernos, en el que dejar que la noche nos ilumine. Y por supuesto, el instante en el que sale todo lo que tenemos dentro, que es muy nuestro y además muy necesario. Hoy vamos a hablar de la culpa. ¿Cuántas veces, amigos, nos sentimos culpables? ¿Cuántas veces sufrimos por cosas que ni siquiera hemos hecho o que ni siquiera hemos recibido? Y muchas veces necesitamos, digamos, el apoyo de otras personas. Y cuando no recibimos lo que queremos, nos sentimos culpables. No hay que culparse precisamente por ser uno mismo, por buscar espacios de paz donde escapar de esta rutina que nos tiene a todos amenazados. Todos necesitamos ese momento, marcar las pausas. La melodía de la vida tiene que hacerse presente en nosotros. Y tampoco culpes a nadie. Nadie, porque la culpa no es la forma de avanzar. Vamos a escucharnos a nosotros mismos con detenimiento. Prestemos atención a cosas que hasta ahora pensábamos que no teníamos. La vida va muy rápida, amigos, y no nos permite detenernos frente a nuestras reflexiones. Mímate como realmente necesitas. Y si lo haces, sabrás cómo querer a los demás, porque la vida está llena de colores. Disfruta cada uno de ellos que todos los días tienes ante ti. Mira qué texto apareció el otro día en nuestro muro de Facebook. Nunca des por hecho que mañana saldrá el sol. Nunca un te quiero es repetitivo. Nunca un gracias está de más. Tampoco un lo siento. Caerse es necesario. Levantarse, la única opción. Nunca olvides quién siempre estuvo y acepta quien decidió irse. No busques culpables porque te anclarán al pasado. Tampoco te culpes. Aprende. Los problemas no te pasan a ti, sino para ti. Así que la pregunta no es por qué, sino por qué. Reconocer el problema es el primer paso. Decidir la solución. Y si pierdes, no pierdas la lección. Porque si estás huyendo de algo que te da miedo, acabas de descubrir por dónde empezar. Decide, actúa y serás libre. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Es muy típico buscar un culpable cuando algo no sale como debería. A veces esa culpa se la echamos a una persona, pues por ejemplo cuando decimos es que mi padre nunca me apoyó. A veces es una situación, si claro, tengo tanto estrés que no puedo hacer las cosas. A veces es la vida misma, claro, en estos tiempos en los que estamos. Cuando echamos la culpa a alguien o a algo, nos sentimos aliviados porque nos exime de cualquier responsabilidad. Claro, si otro tiene la culpa, pues uno no puede hacer nada. Y aunque la culpa la tengas tú, tampoco podrás hacer nada, porque es algo que exige arrepentimiento y quizás no estés dispuesto a hacerlo. No estés dispuesto a que alguien te perdone alguna vez. Ese sentimiento de culpa, pues te mantiene un poco anclado al pasado y te va llenando de dudas y de emociones negativas en tu momento actual. Cuando encontramos un culpable, de alguna manera nos aliviamos, aunque uno se culpe a sí mismo. Es un mecanismo de defensa que funciona, porque uno no arriesga nada y probablemente el entorno en el que te encuentres te va a dar la razón. Dice, claro, es verdad, pobre, con ese padre o con esa situación o cómo está la economía mundial. Claro que la culpa la puede tener el entorno, pero no significa que no aceptes algo muy importante como es la responsabilidad de cambiar las cosas. Y aquí está la diferencia entre culpa y responsabilidad. Cuando hay culpa, tiene que haber un arrepentimiento. En cambio, la responsabilidad hace que analicemos la situación, que rectifiquemos y que cambiemos nuestra conducta de cara al futuro. Uno, por ejemplo, se puede arrepentir de no haber hablado con sus padres en meses, o también uno puede responsabilizarse y reservar, por ejemplo, un ratito para poder hablar con ellos. Uno puede sentirse mal porque tenga un proyecto estancado y parece que no se avanza. O también uno puede aceptar su responsabilidad y revisar por qué está así para cambiarlo. Uno puede autocreer que no es capaz de hacer algo, pues no sé, por ejemplo, de levantarse pronto, de aprender un idioma, de hacer amigos. O uno puede empezar a experimentar con herramientas y actividades nuevas para cambiar eso. No sé si fue Einstein quien dijo que si repites una y otra vez lo mismo, no esperes que el resultado sea diferente. Por eso dejémonos de culpabilidades y empecemos con responsabilidad. Y empecemos con pequeñas cosas. El gran problema de ser responsable es que requiere que tú hagas algo. Ya no es que otro es culpable u otra situación es culpable y ahí se quedó. Requiere cambios en, no sé, en tu vida cotidiana. Y además, invita a que sea uno una parte activa en su propia vida. La ventaja es que se puede hacer en pequeñas cosas. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Pues por ejemplo, no sé, si ves por ejemplo que no puedes acortar tu tiempo de descanso, pues puedes irte a dormir un poco antes. Así que no eches la culpa que el madrugón te impide hacer las cosas que tú quieres. ¿Te has dado cuenta si estás buscando culpables? ¿Te has dado cuenta de cuánta responsabilidad puedes aceptar tú mismo? Cita con la noche. No te culpes, querido amigo, querida amiga. No te castigues. Reconoce lo que eres. Eres una persona completa. con tus defectos, es verdad, con tus virtudes, no niegues ninguna de las dos cosas. Acéptate por completo como eres. Lo que puedes hacer es simplemente ir desarrollando tus virtudes. Claro que es necesario que te des cuenta, que controles especialmente tus pensamientos. Que cuando un pensamiento negativo surja, inmediatamente reemplázalo por un pensamiento positivo. Y de esa manera, poco a poco, ese ser tan estupendo que tienes dentro encontrará que los defectos van a ir disminuyendo y que las virtudes poco a poco se darán cuenta de que tienen vida y de que quieren salir. No sé si os pasa lo mismo, pero yo cada vez que leo a Pablo Neruda me siento revivir. Nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte, enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo. Y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte. Y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora, despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Me llamaba de Rosa en Antónimo. Oh, wey. Singimos que tu nombre. tranquilo, no te culpes, acepta tus sentimientos y libérate. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria, y una nube de tu memoria me borre a mí. Con la noche, Alberto Sarasúa. En definitiva, amigos, aprendamos de nuestros errores. A ninguno nos gusta cometerlos, pero cuando lo hacemos, pues tenemos que aprender de ellos. No sentirnos abrumados por la culpa y el arrepentimiento, sino buscarlo como una forma de superarnos. Seguramente uno puede ser demasiado autocrítico, sobre todo cuando uno se da cuenta de que el comportamiento que ha tenido, evidentemente, podía haber sido bastante mejor. Pero lo verdaderamente importante es ver cómo se puede mejorar para la siguiente vez. Mira, una vez que hayas decidido algo, no te arrepientas, no lo dejes. Ya está hecho. Eso ya no se puede cambiar. Y de aquí en adelante, pues haz las cosas todo lo mejor que puedas. Cultiva la confianza en tus relaciones, porque La verdad es que una de las mayores razones para mantener una relación es precisamente la confianza. Huye de las personas que no te resulten fiables. Y si realmente quieres perdonar a alguien, quienquiera que sea, pues tienes que ser capaz de sentir su dolor. Porque entonces, la persona que ha recibido el daño sentirá que tu disculpa es sincera y que estás arrepentido. Y no te culpes por ser complaciente a veces, porque tal vez necesitas ser discreto o aceptar ese momento. Muéstrate agradable. No hagas sufrir a los demás y controla tu ira, porque la ira es la que puede matar la motivación. Déjala de un lado. No pierdas ni tiempo ni energía siendo sarcástico con las personas. Nuestro instinto natural trata de justificar nuestras acciones cuando no culparnos, y ninguna de las dos cosas es buena. Porque si lo justificamos es por el bien de nuestro propio ego, pero en ocasiones es mejor decir la verdad. Y mira, he sido yo quien no he cometido el error, lo siento. Y de esta manera no estás culpando a nadie ni a nada, sino que tú estás tomando decididamente la rienda de tu vida y de tus decisiones. Así que no te sientas culpable de cometer errores, simplemente aprende de ellos. Si siempre repites los mismos errores, pues quiere decir que no estás avanzando, ¿verdad? Normalmente los errores que cometemos es porque tenemos malas costumbres. Pues identifica cuáles son y así evitarás volver a cometerlos. No te culpes, el sentimiento de culpabilidad no te ayuda en absoluto. Puede que te libere de una carga, pero realmente la carga la sigues teniendo. No te culpes, tú no eres culpable. Tú eres una persona única y por tanto, irrepetible. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy de Cita con la Noche. Muy agradecido por todo lo que vosotros, amigos oyentes, dejáis en el muro de Facebook y en los comentarios en ivox.com. Eso sí que nos ayuda a avanzar, nos ayuda a crecer y sobre todo nos ayuda a sentirnos cerca unos de otros. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche. Y no olvides que lo importante es que no hay culpables. Solo hay responsables y cada uno lo es de su propia vida, de su propio camino, de las decisiones que tenemos que ir tomando, de las amistades que tenemos, de las relaciones que mantenemos y de la libertad con que podamos elegir el camino que realmente queremos.